a la de cualquier otra ciudad, bueno, tal vez no como Madrid. Es porque, como usted recordará, desde hace muchas décadas, grandes valores de nuestra cultura, como es el caso de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, fijaron su residencia en esta ciudad y desde aquí forjaron todo su talento en nuestras letras. Entonces yo creo que es un reflejo también para Cataluña defender nuestra cultura íntegramente. Es muy importante para que sepan también quiénes pueden salir justamente de esta diáspora inmigrante que ahora mismo se ha sentado aquí en Barcelona. No, yo creo que eso es algo en que estamos completamente de acuerdo. Yo creo que la gran mayoría, un porcentaje mayoritario en Cataluña, no solo son conscientes de esa gran aportación que hemos venido a dar toda la inmigración en general, pero en particular el colectivo latinoamericano, son conscientes de ello. Son conscientes de que hemos venido a dinamizar la economía. Un encuentro como el de hoy, esta tercera edición de los premios Iberoamérica Empresarial, es simplemente un reflejo del buen momento que vive el sector empresarial nuestro. En ciudades, por ejemplo, como Hospitalet, que es la segunda ciudad más grande. El carácter emprendedor que tenemos. Claro que tenemos. En donde, que es la segunda ciudad más grande de Cataluña en población, pero también en dinamización económica. Y la dinamización económica del Hospitalet, el 20% lo representan las grandes superficies, IKEA, los grandes supermercados, los hoteles 5 estrellas, pero el 80% de nuestra economía está basado en el comercio de cercanía. Y de ese 80%, el 36% y subiendo, son comerciantes autónomos, comercio de cercanía de los países nuestros. Por lo tanto, yo creo que es una realidad innegable. Y que por mucho que algunos partidos específicos, como tú los has nombrado, se empeñen en querer negar esta realidad, yo por eso siempre digo, soy muy optimista porque digo, la realidad es la que es y tenemos que tomar decisiones desde el punto de vista de la realidad en que vivimos hoy. Y la realidad es esta. Cataluña, Barcelona, somos ciudades del siglo XXI, interculturales, diversas, plurales, y eso es una gran riqueza que tenemos que darle el justo valor. Yo creo que este es el camino y dudo mucho que fuéramos, como vuelvo a repetir, ya creo que es imposible ir hacia atrás. Sí, en todo caso debo decirle que me alegra mucho encontrarlo usted, saber que es diputado. Necesitamos voces que defiendan a la población inmigrante en esta ciudad, en esta comunidad, porque las noticias la verdad es que no son nada alentadoras. Confiamos en la defensa de la inmigración que usted pueda hacer desde su escaño y desde el Partido Socialista Catalán. Yo no sé si este es el canal perfecto precisamente para llegar hasta Pedro Sánchez y para que precisamente proteja a los inmigrantes que, entre otras cosas, en su inmensa mayoría también le votaron. Muchas gracias, muy amable, y vamos a seguir en contacto de ahora en adelante. No, claro que sí, muchas gracias por la entrevista. Y yo solamente terminar con una frase, sobre todo para todos estos partidos que tú has nombrado antes, que siguen sin darse cuenta de en qué tipo de sociedad estamos viviendo hoy. Y esta frase la dijo hace 60 años, una persona, un visionario, Nelson Mandela, que lo tenía muy claro y que dijo: las sociedades se construirán con todos sus ladrillos, sin importar el color de estos. Esa es la sociedad en la que vivimos, señores. No importa de qué origen vengamos, lo que importa es que estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos para seguir mejorando la sociedad en la que vivimos. Sigamos en ese camino. América Latina, todo nuestro colectivo lo está haciendo muy bien y en ningún momento nos sintamos que tenemos que perder fuerza porque un partido u otro están intentando hacernos regresar a el siglo XV, al siglo XVI, a siglos pasados. No, nosotros con nuestro trabajo, con nuestra voluntad y con nuestra tenacidad vamos a traer a estos partidos al siglo XXI, que es lo que estamos haciendo ahora. Muy bien, es el diputado del Partido Socialista Catalán hablándonos acerca de la inmigración. Y bueno, la verdad es que ha sido oportuno apenas abordarlo ya que este tema está en el debate nacional. Carlos Garrión, diputado del Partido Socialista en Cataluña, de origen peruano, hablando acerca de este debate que genera mucha preocupación entre los inmigrantes porque todo parece indicar que se va, escuchen bien, se va a extremar, se va a volver muy complicado lograr un certificado de integración en Cataluña, indispensable

deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Lo que tú me has hecho no tiene perdón. Mira que traté y no pude salvar esta relación. Me cansé de tus mentiras, de tu orgullo falso y de tu falso amor. Ahora no vengas llorando, lo nuestro se terminó. Ahórrate tus lagrimitas, yo no quiero saber de tu amor. Escuchando la salsa. Atención al título de esta orquesta. La Paris All Star. Cantando José Berríos. Júgate con mi cariño. Júgate con fuego y te va a quemar, te va a quemar. Son mentiras, es el título de la canción. La salsa, no. Aquí en el Café Mañanero, recogiendo también esos proyectos musicales de artistas que producen desde Europa. La Paris All Star. Son mentiras. Échate pa' allá, échate. Eso es lo nuevo que tienen en el mercado. Juegue con mi amor, no sabe nada. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Vamos a la actualidad. Estamos de luto con la tragedia que se ha presentado en Valencia este jueves en horas de la tarde, incendio de un edificio. Gracias a los vientos, las rachas de viento que alcanzaban los 60 kilómetros por hora, se propagó con facilidad el incendio por todo el edificio. En cuestión de 30 minutos ya había consumido a la estructura. El fuego, por cierto, se originó en la planta 7. Tenía 14 plantas, concretamente. La edificación que se construyó en la década de 2010. Es decir, se trataba de un edificio reciente, un edificio nuevo. Continuando con la información que han facilitado las autoridades, atención al balance de los cuerpos de socorro, concretamente el cuerpo de bomberos, que ha facilitado en las últimas horas un parte de lo ocurrido. 4 víctimas mortales y cerca de 20 desaparecidos. Tenemos que confirmar la peor de las hipótesis que teníamos en este momento. Sí que se puede confirmar que hay 4 personas fallecidas. No tenemos más, no podemos aportar más información. En este momento la situación de las tareas de extinción están trabajando exclusivamente en el medio exterior. Las características del edificio en este momento no permiten continuar haciendo ninguna extinción en la parte interior, con lo cual se sigue trabajando enfriando el edificio por todas las fachadas, y ese es el objetivo que va a haber en las próximas horas. Y es un poco el elemento más importante. Los bomberos van a estar trabajando, continúan con sus relevos y es en lo que se está centrando. No se puede indicar en este momento cuándo se va a poder entrar dentro de la estructura, porque lo primero son los criterios de seguridad de las personas combatientes, y es uno de los elementos que posiblemente, hasta que no vaya evolucionando o tengamos más luz del día, se pueda determinar. En este momento el objetivo es continuar enfriando. Esos quizás es los aspectos más importantes. No se sabe si hay más víctimas todavía adentro. Nosotros podemos confirmar únicamente la información de la que tenemos información visual, que en ese momento son esta información de las 4 personas. Se ha hecho, por supuesto, y por respeto a todos los familiares, se les ha comunicado a los familiares, hemos unido el equipo técnico con los familiares, se les ha comunicado tanto el listado de las personas que están en hospitales, como evidentemente las últimas noticias. En primer momento, las primeras personas que están siendo informadas son los familiares. ¿Hay posibilidad de que pueda colapsar el edificio? En principio no, los bomberos están actuando y están analizando la estructura. Sí que evidentemente los criterios de seguridad de un edificio que lleva muchas horas ardiendo con unas temperaturas muy altas es que se esté actuando por medio exterior. Con ese caso es el criterio que están aplicando los bomberos, siempre en un criterio de seguridad. Por otra parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado varios días de luto. Estamos atentos al nuevo parte que entreguen las autoridades. Luto, repito, en la capital de El Turia tras este incendio que se registró exactamente en el edificio. Está ubicado entre las avenidas Maestro Rodrigo y General Áviles, sector Campanar. El Café Mañanero, con la actualidad a esta hora. Y vamos también con otros segmentos. El Café Mañanero. Disfrútalo. Ah. El repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Aquí están los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Debo decir que la actualidad viene monopolizada por el incendio de Valencia. El diario El País trae fotografía de portada. Pavoroso incendio en Valencia. Entre tanto, El Mundo, con otra fotografía del mismo incendio, destaca: un trágico incendio deja al menos 4 muertos en Valencia. No obstante, la noticia más importante que trae el diario El Mundo tiene que ver con la trama Coldo, que infló precios de las mascarillas y ganó 15 millones de euros. Es importante destacar que también tiene en Valencia como referencia esta trama. Dejamos la prensa de España y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina, la prensa latinoamericana a esta hora en el Café Mañanero. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. El Clarín de Argentina destaca en portada: el Fondo Monetario Internacional apoya el ajuste y aconseja a Milei ampliar su base política. La fotografía de portada es precisamente el incendio de Valencia. Aprovechamos para dar cuenta cómo reflejan los periódicos de España y América Latina la tragedia de Valencia. Al menos 4 muertos en un incendio que estremeció a Valencia, dice el periódico más importante de Argentina. Pasamos ahora al Mercurio de Chile. En portada, Fiscalía indaga como secuestro atípico el caso del ex militar venezolano, mientras el régimen chavista rechaza su participación. Dejamos la prensa de Chile y vamos ahora a Colombia. Atención, El Tiempo, el diario más importante de los colombianos, trae en portada: tripulación de helicóptero accidentado estuvo en búsqueda de el papá de Luis Díaz. Un helicóptero Black Hawk de la policía de Colombia se accidentó en el departamento de Antioquia. Eso es lo que trae en portada el diario más importante de Colombia. Y por otra parte, también se hace eco de los avances en que ha tenido el proyecto Misión La Guajira, que ayudará a 74 comunidades. Es la prensa colombiana en el día de hoy. Encontramos en el diario El Tiempo también un titular de interés para España. Colombia está lista para la disputa legal por el tesoro hundido del Galeón San José. Galeón San José, recordemos que fue encontrado en aguas del Mar Caribe. Se trata de un galeón español que venía cargado de oro. Se hundió y hace algunos años el gobierno colombiano lo encontró con el apoyo de una empresa especializada. Hay una disputa. Continuamos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Vamos ahora también a la prensa de Ecuador. Así titula el diario El Expreso, la actualidad. Eliminar impuesto no es la ruta integral para atraer a los artistas, dice en su titular más importante el diario ecuatoriano. Pasamos rápidamente también a la prensa de Venezuela. El diario El Nacional destaca hoy en portada: el colapso de la mina Bulla Loca en Bolívar en 3 claves. Hace un repaso. También se hace eco del incendio aquí en Valencia: al menos 4 muertos y 19 desaparecidos por incendio de 2 edificios. Vamos finalizando este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Listín Diario, concretamente, de la República Dominicana. Leonel Fernández acusa al PRM, que recordemos es el Partido Oficialista, de provocar abstención para ganar elecciones municipales. Son los titulares de la prensa aquí en el Café Mañanero. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en Internet? ¿Qué dicen las principales plataformas? El personaje del día se trata del futbolista. Bueno, tenemos inconveniente para escuchar las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado que está haciendo tendencia a esta hora en las redes sociales, nos encontramos con distintos nombres como puede ser el de Tom Cruise y el de Tom Holland. Cruise por los rumores que se están llevando a cabo en Warner Brothers con respecto a una posible secuela de la película Edge of Tomorrow protagonizada junto a Emily Blunt, al igual que Tom Holland y Mark Wahlberg forman parte de lo más comentado por los rumores de que ya está listo el guión de la secuela de la película Uncharted estrenada en el año 2019. Entre otras de las tendencias del día nos encontramos con el nombre del Valencia, al igual que las hashtag líneas rojas MR, hashtag como el de First Dates, al igual que el del Betis y el de Pellegrini, forman parte de lo más comentado, de igual forma que en Valencia sigue siendo comentado el incendio que tuvo lugar en Campanar el día de ayer en la calle Maestro Rodrigo. Nombres como el de la Europa League y de la Roma siguen formando parte de los hashtag más comentados, junto con el hashtag feliz fin de semana, feliz viernes, al igual que el hashtag buenos días, forman parte de lo más comentado. Y en entretenimiento se anunció el primer póster oficial de la cuarta temporada de la reconocida serie de Amazon Prime The Boys, junto con la fecha de estreno para el próximo 13 de junio de este año 2024. Siendo esto lo más comentado en el resumen de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Atención, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, según fuentes de Radio Televisión Española, se va a trasladar a última hora de la mañana al lugar donde ha ardido el edificio en Valencia, en el barrio de Campanar, dejando al menos 4 muertos. El jefe del Ejecutivo, que siguió durante toda la pasada tarde desde la Moncloa la evolución del incendio, y ofreció al presidente de la Generalidad Valenciana y a la alcaldesa de Valencia toda la ayuda, se interesará por los detalles del incendio y conocerá sobre el terreno las tareas que siguen realizando los bomberos. Bueno, son las noticias a esta hora. Es la actualidad en el Café Mañanero. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día, asimismo con los estrenos más importantes de la cartelera de cine y la información deportiva. Ya regresamos. Lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. 3 ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. 2024 es un nuevo escenario para crear un mundo de sabores. Un libro en blanco para escribir nuevas historias, nuevas sonrisas y darle la bienvenida a nuevos clientes. Somos la Imperial del Quindío. Nuestras panaderías y pastelerías te harán sentir más cerca de casa. Un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yut 23, en Torrente Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. La casa de Diego Dos. El restaurante más duro es el mejor. La casa de Diego Dos, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La casa de Diego Dos, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles. Cerrado por descanso de personal. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Ambiente familiar. Sorprende en San Valentín con exóticos y mágicos sabores del Caribe. Restaurante Sombrero Volteado. Variedad de platos a la carta y menú especial San Valentín. Posta cartagenera, arroz con coco, churrasco asado, dorada a la marinera, lomo hawaiano, cóctel de camarones, arepa de huevo, jugos de frutas tropicales y muchos sabores más. De martes a domingo en Valencia, calle Maestro Valls 37, Metro Ayora. Origen, encanto y magia para conquistar en tu mes. Sombrero Volteado, un tributo a la gastronomía colombiana. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata del futbolista Dani Alves, quien fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por agresión sexual por el Tribunal de la Sección 12 en la Audiencia de Barcelona, compuesto por 3 magistrados, además de 5 años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicaciones de la víctima durante 9 años y 6 meses, así como una indemnización de 150.000 euros y pago de las costas. El futbolista, junto con su abogada Inés Guardiola, la fiscal Elizabeth Jiménez y la acusada Esther García, han conocido esta mañana de primera mano la sentencia en un juicio que terminó el pasado 7 de febrero tras 3 largas sesiones y 15 días esperando por este alegato. Se da a conocer así que los hechos que ocurrieron en la discoteca Sunton de Barcelona el 30 y el 31 de diciembre del año 2022 finalmente se llevaron a cabo las primeras noticias con respecto a la sentencia de Dani Alves, que se da a conocer la pena de cárcel por violación junto con las consecuencias que tendrá que enfrentar el exfutbolista brasileño durante los próximos años. La pena a Dani Alves, que se ha visto rebajada gracias, recordemos, a la ley del solo sí es sí. Increíblemente. Gracias, Carlos Angulo, por el personaje del día. En breve estaremos ya con los estrenos más importantes de la semana. Latinos Televisión, sumándose a la disposición del gobierno nacional. Desde este 1 de febrero empieza sus emisiones en HD. Mejor calidad y nuevo contenido. Latinos Televisión, canal 35 de la TDT, a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Ya estamos con los estrenos más importantes de la semana. ¡Silencio! Kimi, sí. ¿Cómo eliges los papeles? Entre los estrenos más importantes del fin de semana nos encontramos con una ganadora del Oscar y se trata de Secretos de un Escándalo de Natalie Portman y Julianne Moore. La cinta estrenada en el Festival de Cannes durante el año 2023 nos presenta la historia de cómo 20 años después de que su célebre romance saltara en todos los titulares y conmoviera a la nación, ahora Gracie Atherton y su marido Joe, 23 años menor que ella, ceden ante la presión de la actriz hollywoodense Elizabeth Berry, que viene a investigar sobre su historia para poder hacer una película sobre su escándalo pasado, siendo así una de las películas más comentadas del año, que llegará próximamente a la plataforma de Netflix tras un acuerdo de que en Europa solo se mantendrá en los cines por pocas semanas, pero ya se encuentra disponible en su estreno este viernes. Qué bueno. ¿Cómo es tu relación con tus otros hijos? Hola. Hola. Te he visto mirándome desde la calle. Supongo que no sales con nadie. Nunca te veo con nadie. ¿Son tus padres? Sí. Otra de las grandes películas nominadas durante esta temporada de premios llega finalmente a las carteleras de cine el día de hoy. Dirigida por Andrew Haig, se trata de All of Strangers, conocida como Nosotros los Desconocidos. Protagonizada por Andrew Scott junto a Paul Mescal y Claire Foy, nos trae una historia en la cual una noche casi vaciada en la Londres actual, Adam tuvo un encuentro casual con un misterioso vecino que puso patas arriba el ritmo de su vida cotidiana. A medida que va surgiendo una relación entre ambos, Adam le preocupan los recuerdos del pasado y el regreso a su ciudad natal, el hogar de su infancia, al igual que cómo todos estos recuerdos parecen estar vivos tal y como lo estaban el día de su muerte 30 años antes. Se trata de un thriller psicológico para muchísimas personas con varias de las mejores actuaciones de este año. Se llama All of Us Strangers y ya se encuentra disponible en todas las carteleras de cine. Siempre tenías miedo de algo. Y siempre intentabas huir, ¿recuerdas? Siento no haber entrado en tu cuarto cuando llorabas. Es curioso, no hace falta mucho poder volver a sentirte como antes. ¿Te gustaría estar enamorado de él? Siempre me había sentido solo. Es una sensación nueva. Tú y yo juntos. En el mundo. Latin Palace Eventos llega a Valencia con lo mejor de la música popular. En vivo, el Charrito Negro. Creo que me equivoqué. Y había entre tú y yo. Con todos sus éxitos. Además, Aragón. Padre e hijo en un solo evento. No me gusta. Viernes 29 de marzo, Sala Canal. Compra tus entradas en latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-82-3611. Solo con Latin Palace Eventos. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Si tu mujer te revisó el móvil. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bacano es lo nuevo de Silvestre Dangond. Hay noticias de este gran artista que luego de haber presentado esta producción discográfica, la más reciente que tiene en el mercado, en su natal Valledupar, ahora también lo hará en Bogotá, en un concierto sin antecedentes en su carrera artística. Está con nosotros Aulio Rícara. Aulio, buenos días. Jorge, muy buenos días para usted y para también para todos los oyentes. Y este es el fin de semana que comienza, ¿no? Con buenas noticias de la música vallenata. Como usted lo dice, estaremos hablando de Silvestre Dangond, que anuncia grandes conciertos para este 2024. Se lo anuncia de Bogotá sin precedentes, aunque parece ser que va a haber una modificación en la fecha, porque inicialmente, Jorge, por competencias internacionales del cuadro embajador, y también debido que van a cruzar fechas con un concierto que tiene programado Karol G. Eso se está analizando por parte del distrito de Bogotá, pero bueno, ya lo más importante es que se va a dar, están simplemente haciendo los ajustes para ese importante concierto en la capital del país, luego de su lanzamiento de su álbum Tamalo, que es el trabajo discográfico más reciente de Silvestre Dangond. Entre los argumentos, decía Aulio, el cuadro embajador se refiere al equipo millonarios. Sí, para aquellas personas que no están al día con los deportes o la actualidad colombiana, el equipo millonarios, del cual salió nada más y nada menos que Estéfano. Sí, Alfredo Di Estéfano. Estéfano, sí, que jugó ahí. El mítico del Real Madrid, pues provino de allí, del cuadro millonarios. Eran otros tiempos. Bueno, Silvestre Dangond, en este caso, que se dispone a actuar en el Estadio El Campín, el escenario más importante que tiene la capital de Colombia, Bogotá. Silvestre Dangond, que sigue entonces promocionando Tamalo, ¿no? Sí, señor, sigue de promoción porque recientemente acabó de anunciar su gira para los Estados Unidos. Nosotros internamente, Jorge, ya habíamos conversado de que por allá debió haber iniciado. Él hizo primero el trabajo directo por Colombia, en Valledupar. De Valledupar, pues posteriormente se por toda la costa, y ya todavía lleva casi 3 meses de lanzamiento de ese álbum, Tamalo, con mucha proyección de alguno de el estilo de su nueva marca o su nueva empresa, sus nuevos representantes, pues han sabido manejar lo que es el marketing con este gran artista de la música, que sin duda alguna de los últimos tiempos es el mejor, pues pese a lo que dice la gente. Pero bueno, él está proyectado para estar en el primer lugar, y así se ha definido, y así lo está logrando. Y yo considero de que en estos momentos, como lo definen muchos, es el artista más importante de la música vallenata de Colombia para el mundo, este gran artista Silvestre Dangond. Eso de eso, Aulio, de todas formas, ¿cómo se dice que es el artista más importante de la música vallenata? No, ¿Y entonces a dónde dejamos a Carlos Vives? No, hablo de los últimos tiempos. Cuando nos referimos, Jorge, a ese tema, nosotros sabemos que internacionalmente el más popular de Colombia, sin duda alguna, es Carlos Vives. Y de hecho, Carlos Vives recientemente ya ha grabado una canción con Silvestre Dangond. Allá quería llegar. Sí, vamos a tenerle en la semana entrante, vamos a tener más datos, porque le cuento que ha estado muy, muy cerrada la información para obtener más detalles de esa nueva canción, pero me imagino que será un éxito mundial, porque Carlos Vives es una figura mundial acá en Europa, de España, en Estados Unidos y por supuesto en América Latina. Así que esperamos que tener más información al respecto de ese trabajo discográfico o de esa canción que han grabado a dúo estos dos grandes del vallenato internacional, así lo podemos marcar, ¿cierto? Sí, por supuesto, dos grandes, espectaculares. Carlos Vives, que tiene en el mercado por estos días. Bueno, tiene en el mercado esta canción. Así es. Y atención, porque Carlos Vives también puede hacer un reportaje. Y aunque la justicia clama, la llaman vulgaridad. En el caso de una de ellas, la que mientan con más ganas, para lo bueno y para las malas, y esa palabra es mortal. Esa palabra es mortal. ¿Cómo se la voy a explicar? Me perdonan mis amigos con tamaño pensamiento. Vamos a escuchar a Carlos Vives. Sí, creo que por aquí. El tema de la palabra mundá, y voy a hablar con un especialista, alguien que es un académico, yo podría decir que hasta un mundadólogo especialista. Hay palabras del idioma que se han hecho a mala fama. ¿Cuál es el verdadero origen de la palabra mundá? Hay un origen folclórico, es decir, que es una anécdota que una francesa que vio en un momento dado desnudo no es así, piensa, es un bogotano o es un... Y dijo, ¿por qué? Entonces eso se entendió como mundano. Pero no es verdad. Pero no es verdad. La palabra mundano, tal como se escribe, está. Documento de la Academia Real. Eso es lo bello de las palabras, es eso. La gente va dándole otro sentido. Por eso me encanta la canción. No se habrían atrevido a hacerla si no la estuvieran recogiéndola de la gente. Esa es la canción. Sí, total. El uso no es que se lo inventó el señor Vives, sino que es la gente. Es la gente la que ha hecho eso. Vives ha tenido el talento de incorporarlo a una canción y eso lo que ha servido es para mostrar cómo ha cambiado todo. Bueno, ahí tenemos entonces la explicación de Daniel Samper Pizano, sí, un hombre que es miembro de la Academia Española de la Lengua, y en esta oportunidad, como quiera que Carlos Vives echa mano justamente de esa palabra, que es una vulgaridad en el lenguaje popular, pero que ha ido ganando terreno, pero que ameritaba también una explicación, y ahora llega hasta el repertorio de Carlos Vives. Repito, es lo más reciente que tiene en el mercado. Así como se hizo popularizar en el tema del reggaetón. Sí. La palabra que dicen la mayoría de Colombia, ajá, la palabra chimba. Ah, bueno. Así también en la jerga folclórica de Colombia, de algunas regiones, la palabra mondá, del marimonda. Yo pensé que, Samper también es un especialista, pero pensé que... Por eso me asomé y pensé que era Juan Gozaín, que también es un experto también en ese tema. Él en su repertorio también es muy, muy, muy elocuente a la hora de hablar de todo este Daniel tipo. Samper, entre otras cosas, Julio, que es vallenatólogo. Sí, señor, sí, señor. Es claro. La persona que más sabe de vallenato y del idioma español. De manera que recurre a una muy buena, una muy fuente, buena fuente, Carlos. Sí, porque pensé en su momento que era Juan Gozaín, por eso hice el movimiento de mirar para ver si era Juan Gozaín, porque estaba escuchando ahí la voz y aunque son diferentes, pero sino que algo me hizo confundir, pensé que era, por eso hice la aclaración. ¿Siente? Sí. Pero bueno, hablando de Silvestre Dangond, de Carlos Vives, como le decía Jorge, del próximo 12 de abril, y hará su gira por los Estados Unidos y son alrededor de 15 presentaciones en 15 ciudades. Algo histórico. Algo fantástico. Histórico. Qué bien, el maestro Carlos Vives, que está celebrando sus 30 años de carrera artística, y qué manera de celebrarlo con una gira de conciertos. Estaremos atentos entonces a esa canción donde se une Carlos Vives y Silvestre Dangond. Bueno, y sí, aquí sí cabe el término los dos más grandes del vallenato actual. Sí, señor, así es, efectivamente. Bueno, ya viene la información deportiva en el Café Mañanero, donde tenemos mucho que contarles. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la actualidad deportiva. Empezamos este segmento y lo hacemos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Vamos a encontrar gastronomía internacional, especialmente los platos de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Adolfo Jiménez del Río está listo con la información de la Liga, la Conference League, la Europa League, en fin, todos estos torneos. Y también, como no, la programación de la Liga Española de Fútbol. Aulio Ricard está pendiente de lo que ocurre al otro lado del Atlántico con Copa Libertadores de América. Estamos en la fase de grupos, así que rápidamente vamos a entrar entonces en detalles. Bienvenidos a la actualidad deportiva entonces en el Café Mañanero, Latino Deportes. Empezamos con la Europa League. A ver, Adolfo Jiménez del Río, que ha estado atento a la representación, especialmente de España en este torneo, que viene siendo el segundo más importante a nivel de clubes en Europa. No, me dice que vamos a empezar con Conference League. Y anoche terminaron los octavos de final de la Europa Conference League, y en donde desafortunadamente el Betis ha quedado por fuera. Es cierto que logró sacar un empate al Dinamo de Zagreb en su casa 1-1, pero el resultado global favoreció al equipo croata 2-1. El Ajax en extremis logró vencer al Boda Glimt 1-2 y logró con un resultado global 3-4 clasificarse para los cuartos de final. Y en el día de ayer se cerró la fase de grupos de la Europa League con tremendos partidazos. Y es que pudimos ver en acción nada menos que a la Roma. Una Roma que tuvo que irse hasta la tanda de penaltis para asegurar su clasificación para los octavos de final. 4-2 a favor de la Roma sobre el Feyenoord. Un aguerrido Feyenoord. El Marsella confirmó su prioridad venciendo al Shakhtar 3-1 y también ya está clasificado, lo mismo que el Sparta de Praga sobre el Galatasaray 4-1. El Sporting de Lisboa necesitó solo empatar con el Young Boys para asegurar su clasificación. El Braga, que estaba de visita, venció al Karabakh 2-3, pero no le fue suficiente, ya que el Karabakh tenía prácticamente asegurado su tiquete con un resultado global 6-5. El Toulouse empató con el Benfica 0-0 y no fue suficiente para que el Benfica esté clasificado a los octavos de final. El Friburgo venció al Lens 3-2 y le sirvió para llevarse la clasificación. El Rennes venció al Milán 3-2, pero el Milán prácticamente tenía también asegurada su clasificación con un resultado global 3-5. Luis de la Fuente ha renovado como seleccionador español hasta 2026. Siempre, lógicamente, lo que le sostiene a cualquier entrenador son los buenos resultados. Continuamos ahora con la programación de la Liga Española de Fútbol. Después de una semana con mucho fútbol, con la Champions, la Europa League y la Conference League, hoy arrancamos y continuamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, en su jornada 26, y en donde la Real Sociedad esta noche recibirá al Villarreal, 9:00 p.m. Esperamos ver tremendo partidazo. Y ya para mañana sábado, a las 2:00 p.m, tenemos al Valencia Club de Fútbol, que se va de visita al Granada. Un Valencia Club de Fútbol que quiere reivindicarse con su afición y quizá demostrar que tiene plantilla y que los problemas internos no le afectan. Y a las 4:15, tremendo partidazo, ya que el Fútbol Club Barcelona en su casa en Montjuïc recibirá al Getafe, ese Getafe aguerrido que siempre le hace grandísimos partidos al Club Blaugrana. Y el Alavés a las 6:30 recibe al Mallorca, y a las 9:00 p.m. otro partidazo, ya que el Almería, que es cierto que va último en la tabla, pero en su casa se está volviendo imbatible, como mínimo saca empates, pero recibirá a un aguerrido Atlético de Madrid que viene a demostrar en la Champions que también pelea al máximo. Y a las 2:00 p.m. el domingo, el Cádiz recibe al Celta de Vigo. El Betis, que desafortunadamente ha quedado por fuera de la Conference League y quizá no le afecte, al recibir a ese durísimo Athletic de Bilbao, 4:15 p.m. Y a las 6:30, Las Palmas recibe a los Osasuna, y a las 9:00 p.m. se cierra con el partidazo de la jornada, ya que el líder absoluto de esta liga, el Real Madrid, recibe a un Sevilla en crecimiento y con Sergio Ramos. El Girona cierra la jornada 26 el lunes a las 9 de la noche con un partido bastante complicado para el Rayo Vallecano, que va de visita a un Girona que quiere mantenerse en posiciones Champions. Por lo pronto, la tabla de clasificación general la lidera el Real Madrid con 62 puntos, seguido del Girona con 56. En la tercera, el Fútbol Club Barcelona con 54. En la cuarta, el Atlético Madrid con 51. En la quinta, el Athletic de Bilbao con 49 y con aspiraciones de estar en posiciones Champions. Y cierra los puestos europeos la Real Sociedad en la sexta posición con 40 puntos. En la tabla media se mantiene el Valencia Club de Fútbol en la octava posición con 36 puntos y por la parte baja y en descenso el Cádiz con 17, el Granada con 14 y la Almería con tan solo 8 puntos. Así están las cosas cuando llegamos justo a la jornada número 26 de la Liga Española de Fútbol. ¿Quién lo iba a imaginar? El único que persigue el Real Madrid con 6 puntos de ventaja es el Girona. ¿Tiene todavía cuerda el Girona en lo que queda de esta liga? Vamos a ver. ¿Qué queda? ¿Qué? Y tiene un partido menos, así es. Aulio Ricard, ¿qué pasa al otro lado del Atlántico? Así es, efectivamente jugada la primera jornada de lo que tiene que ver con la fase de grupos de la Copa Libertadores, para definir así en serie de la fase de lo que tiene que ver como tal como el torneo. Se jugó pues con los siguientes resultados de anoche: el Aurora igualó a un tanto con el Botafogo, y Sporting Trinidense igualó igual con el Nacional de Ecuador. Trinidense hay que decir que es de Paraguay, mientras que en el otro compromiso que terminó, Godoy Cruz de Argentina perdió como local ante el Colo Colo de Chile. Godoy Cruz de Argentina con el Colo Colo de Chile, por supuesto, de la Copa Libertadores, Jorito. Y en cuanto a la Copa de Oro, ¿no? Sí, femenina, señor, que se está jugando, es en Estados Unidos, ¿no? Sí, señor, la Copa de Oro, que va muy bien en lo que tiene que ver con los compromisos. Ayer se jugó la jornada del grupo C, en sí, el cual se arrojaron unos resultados importantes de lo que tiene que ver con donde Canadá, sí, derrotó 6-0. Vamos a ver, regáleme un segundito que se me ha movido aquí. Derrotó 6-0 a... Vamos. Bueno, mientras verifica, yo aprovecho para invitarles a un lugar en Valencia que le está esperando con una carta totalmente nueva. Es lo novedoso, insisto, en la capital del Turia, en gastronomía internacional. Les hablo de Sombrero Volteado, gastronomía del Caribe colombiano. Está abierto de martes a domingo desde las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Vamos a entregar detalles a propósito de esos nuevos horarios. Estamos listos ya con los resultados de la Copa de Oro femenina. Así es, la Copa de Oro femenina que se está jugando en los Estados Unidos. Recuerdo que ayer la selección de Panamá había caído 6-0 con Colombia y Brasil le ganó por la mínima diferencia a Puerto Rico. Costa Rica cayó 1-0 ante Paraguay el partido que se jugó anoche, y Canadá goleó 6-0 al Salvador en lo que tiene que ver por el grupo C, que se jugó en la noche inmediatamente anterior. En el grupo A, Estados Unidos es líder con 3 puntos, seguido de Argentina con 1, los mismos que México, 0, República Dominicana. En el grupo B, Colombia es líder con 3 puntos, igual que Brasil. La diferencia es de 5 goles. Y Puerto Rico es tercero con Panamá de cuarto. Y en el grupo C, el líder es Canadá, igual con Paraguay con 3 puntos, mientras que Costa Rica y Salvador están ahí a la espera de lo que tiene que ver con los próximos compromisos, que se jugará la jornada de la siguiente manera, Jorge, para ya cerrar el fin de semana. Se jugará en República Dominicana ante México, Argentina ante los Estados Unidos, Puerto Rico ante Panamá, Colombia ante Brasil y Paraguay ante Canadá. Esa es la jornada del fin de semana, sábado y domingo. Muy bien. Finalizamos entonces ya Latino Deportes. Lo hacemos con Adolfo Jiménez del Río, que tiene información de ciclismo.